Mirando al fin de semana, por supuesto, la crujía de gamones como gran protagonista y desde hace varios años ya, como saben, desde Gamoneros Ubrique, Gamoneros sobre Ruedas, pues una iniciativa, La Quedada, que llega a su tercera edición, quedada de autocaravanas y campers, que va a tener lugar desde el viernes hasta el domingo en la Plaza de las Palmeras, con diferentes actividades. Nos lo van a contar todo dos de sus integrantes, Ignacio Jaén y Antonio García, integrantes de su junta directiva, a quienes antes de nada vamos a pasar a saludar, por supuesto. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues un año más, tercero ya, tercera edición, y poco a poco, bueno, pues bastante continuidad, no solo por parte de esta actividad, sino por parte de Gamoneros sobre Ruedas, que lo veíamos también en los carnavales, pues en una de las barras del casco antiguo, en la Chorizá. Poco a poco, la verdad es que es un colectivo, un pequeño grupo que se va consolidando. Pues nada, buenos días a todos. Y sí, realmente pues ahí poquito a poco vamos, lo que todo empezó siendo una, entre amigos, una quedada, pues esto se está consolidando y por lo que vemos, cada año más. Esto va en auge total, vaya. Un objetivo de ese punto de encuentro, ¿no? Para aficionados en torno a las campers, a las autocaravanas, pero a la vez la verdad es que estáis contribuyendo a la promoción del turismo y de la crujía también. Sí, claro, hombre, nosotros esto, aparte de que nos gusta lo de la autocaravana y esto, pues también un poquito de turismo para el pueblo no le viene mal. Y enseñarle las vistas que tiene el pueblo, incluso desde la misma plaza de Las Palmeras, pues y ya le enseñas cómo va la crujía de gamones, se lo explica y demás, pues sí. Lo que sí que imagino que mucho trabajo detrás de estos tres días que van a llegar por delante, que por cierto hay que decir, si no hay ningún tipo de novedad con respecto a lo que hemos vivido en estos últimos días, ese gran apagón, esperemos que sin más consecuencias, que todo se vaya normalizando y en principio parece que sí, ¿no? Que se podrá celebrar, esperemos que sí, durante este fin de semana, esta y otras muchas actividades como nuestra crujía de gamones. Y como decía, ¿no? La verdad es que una quedada que cada vez atrae a más personas. Veía a través de las redes sociales que muchas personas se quedaban fuera o seguían solicitando hasta última hora el poder participar. Sí, claro, nosotros tenemos la inscripción para 80 vehículos, porque en la directiva somos 12, entonces nosotros ponemos 80. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos al límite ya cerramos. Aunque falte uno o dos, ya cerramos por no. Y ya lo dejamos en reserva. El que llama ya lo dejamos en reserva. Y si alguien se cae, pues nada, se le devuelve su dinero. O incluso mediante el que vaya a entrar, pues le hace bizum o así. Y así vamos tirando. Pero ya está cerrado. Hay ahora mismo 90 vehículos más dos que vienen de invitados. ¿Dos de invitados que serían quiénes? Sería Gadi Camper. La empresa de aquí de cositas de autocaravana, de coche y demás. Y luego viene Viajando con Manuela, que es una influencer que tiene mucho tirón en el tema este de la autocaravana. Y que ahora luego repasaremos cuando vayamos con la programación, pero que va a protagonizar además el pregón, ¿no? Que es sí. Una de las actividades típicas de vuestra... Ella no entiende mucho de los gamones, pero bueno, cuando llegue ya le explicaré algo. Bueno, pues 90 inscritos más esos dos invitados. Procedencia, ¿por qué? Aparte de vosotros, de aquí de nuestra localidad, ¿desde dónde van a llegar? Vienen de Mérida, vienen el miércoles por la noche. Ya empiezan a llegar, vienen por unos 4 o 5. Luego de Alicante creo que vienen otros dos. Y bueno, ya luego de toda Andalucía. De todos alrededores vienen aquí, lo que es Andalucía. Pero fuera de Andalucía, de los que yo he visto así, Mérida y Alicante. Veía también a través de vuestras redes sociales que hace unos días hubo otra quedada. Es bastante habitual, ¿no? Cada fin de semana prácticamente puede haber una quedada, ¿no? En algún sí, punto claro, de España. Sí, eso todos los fines de semana, incluso se pisan unas con otras. Este año, por ejemplo, en Tribujena no es quedada, pero es el Tribu Festival, que esto tiene mucho tirón. Pero incluso así, hemos rellenado las plazas en menos de dos semanas. Claro. Y cuando decimos que llegáis hasta 80, 90 más contando a vosotros, es que ya no da para más, es decir, que la superficie claro, es la que es, ¿no? Claro, claro, también tenemos que tener un poquito de margen para dejar huecos entre caravanas, para estar un poquito más libre. Hombre, si nos ponemos a poner ahí caravanas una en lo alto de otra, metemos 200, ¿sabes? Pero no, así está bien porque tenemos nuestro espacio, cada autocaravana va a tener su espacio por delante para poner sus mesitas, sus sillitas, para estar con el compañero, estar una en cara con otra y dejando pues los distintos espacios de salida por si hubiese que salir en algún momento. Cada caravana tiene su escapatoria, digamos, ¿sabes? Mm. Tiene su... Que no tiene nada adelante. Nosotros le ponemos lo que es el aparcamiento y tienen que aparcar como nosotros le digamos, es que si no, no cabemos. Claro. Entonces, como es las palmeras, y allí hay palmeras, hay farolas, están los monolitos de la luz, pues claro, ahí lo que hacemos es meterlo de culo para que él pueda estar ahí para adelante. El que no tiene nada, pues le damos la vuelta para que pueda salir por delante y por detrás. Si por casualidad pasase claro. Algo, para que... ¿Plan de evacuación? Ahí está. Así que calidad antes que cantidad, ¿no? ¿Quieres decir? Porque... Sí, claro. Totalmente. Claro. Totalmente. Podemos meter más, pero no. Sí. No. Otros años hemos ido por el mismo número más o menos de inscripciones mismo. Y nos ha ido bien así. Tampoco queremos más. Lo que tenemos, lo que hemos puesto es lo que queremos, vaya. Y de esa forma han ido bien los dos años anteriores. Claro, ¿no? Sobrado. No, hombre, sobrado. Nos da costa que te llaman, pero ¿hay sitio? No, no hay sitio. Es que el año pasado tampoco pude ir. Pues bueno, yo hasta hace un mes que te lo dije que lo iba a poner. ¿Sabes? Claro, entonces claro. Te da coraje de que la gente, pero hay que hacer un poquito rápido. Si no... ponemos 200 plazas, 200 se llenan. Se llenan, seguro. Y en dos semanas prácticamente hemos tenido las 80 plazas cubiertas. Aparte de lo que son los autocaravanas, las autocaravanas, los campers. Cualquier persona puede inscribirse también. Sí, claro, claro. Sin vehículo, bueno, da lo mismo y podría participar. Sí, claro. De las actividades. E incluso si quieren hacer la inscripción para donarlo a lo que es la asociación, lo pueden dar, que nosotros no le vamos a decir que no. Pero que allí puede ir todo el mundo. Sí, porque de hecho, es lo suyo que vaya. Todo el mundo invitado. Está más o menos este es el llamamiento que queremos hacer al pueblo, ¿no? Que es una actividad para el pueblo. ¿Sabes? Que está dentro del rollo este de autocaravanistas y demás, pero allí lo que vamos a hacer son actividades para pasarlo bien y pasar un buen rato. Ahora vamos a repasar esas actividades y comprobaremos que hay diferentes formas de contribuir a la recaudación. Uh-huh. Que recordemos, todo lo que recaudáis cada año va para una ONG. ¿Este año para quién? Este año va para Proyecto Alfa, ¿vale? Estuvimos hablando con Ismael, le pareció bien. Y nada, él va a poner allí su barra, nosotros le hemos cedido la barra, para que, hombre, ya aparte del dinero que le demos nosotros, pues mira, si saca algo, que sí que hay que trabajarlo, pero si saca algo más, pues venido ceda. E incluso yo creo que este año va a estar mejor que otro año anterior, porque vamos a poner, este año hacemos candela en la plaza. Una de las grandes novedades, ahora lo vamos a comentar. ¿Cuál es el coste, por cierto, de inscripción? La inscripción... todos los años hemos puesto 20 euros por vehículo, pero hemos tenido algunos problemillas con gente y esto, entonces hemos dicho de poner 10 euros por persona, mayores de 18 años. Los niños no pagan y un kilo de alimento no perecedero. ¿Y esos alimentos para quién irían? ¿O en principio? En principio tengo todavía, no me ha dado tiempo de hablar, pero vamos, que se lo cederemos a una carita o ya hablaremos con alguien para... Pero bueno, otra forma más de colaborar sí, claro. Solidariamente claro, también. Claro, claro. Recordemos, esa inscripción por persona, que van a ser autocaravanistas, campers, pero cualquier persona que nos esté escuchando igualmente puede disfrutar de las actividades que ahora vamos a comentar, claro. Se puede inscribir y ese dinero pues iría para Proyecto Alfa. Totalmente. Uh-huh. Bueno, pues recordemos la quedada por parte de Gaboneros Sobre Ruedas, que tiene como epicentro, de nuevo, la Plaza de las Palmeras. Plaza de las Palmeras, no hay otro recinto igual. lo que es el recinto ferial está muy bien. Y también tiene unas vistas, pero claro, ahí entran unas 50, 55 autocaravanas. Podemos ponerlo en los otros llanos que están, pero ya estaríamos separados y nosotros no nos gusta estar separados, nos gusta estar todos juntos. Todos juntos, es más controlado todo también, ¿sabes? Todo el mundo está junto, todo el mundo hace las actividades juntos y Y se crea allí, el encuentro, el ambiente, claro, se crea más. Todo allí. Ahí está. Muy bien, la programación que va a arrancar el viernes, pero previamente me decíais que, y como ya habéis hecho también en otras ocasiones, va a tener lugar la excursión en busca de los gamones, ¿no? El jueves. Sí, el jueves por la mañana, bueno, yo ya he ido, pero el jueves por la mañana pues tendremos que ir a cogerle gamones a cada uno que viene con sus vehículos. Le daremos 10 o 15, o que si le podemos dar 20, pues 20. Yo creo que este año, si tenemos muchas ganas, le podemos dar hasta 20, hasta 25, porque hay bastante. De esta manera, Antonio, por lo que hemos visto de Ignacio, yo creo que se ha llevado la mitad de los gamones que va a haber en la zona, ¿eh? Ya ha cogido gamones. Ya 10 tienen seguro. La verdad que lo que yo he cogido tengo para repartirlo. Bueno, pues el jueves será la previa con esa recogida de gamones que después se le entrega a los participantes. Eso ya de por sí da una idea de la promoción en torno a la crujía de gamones que estáis haciendo entre personas que, claro, en la mayoría de los casos no tienen ni idea, ¿no? No. Tenemos un grupo y cogí el sábado, me fui al campo y me grabé, vamos, como explicando a la gente cómo se cogían, cómo no se cogían, cuáles tenían que coger, cómo tantearlo por si están secos, y me hice un vídeo y lo mandé, y al domingo ya estaba la gente mandándome vídeos y fotos de que habían cogido gamones, que ya lo habían cogido. Gente de Huelva, gente de Sanlúcar, ¿no? Ahí por la parte de Málaga, ¿cómo es? Benajaví o algo así, ya también las habían cogido y pues mira, claro, este año la gente se está animando a cogerlo, porque claro, yo te doy 10 o 15 gamones, pero esos son 5 minutos, el 5 minutos los tienes gastados y a la gente lo que quiere es más. Claro, y que son gamones, no gambones. Claro. Los de Huelva no han traído gambones. Sí, hemos tenido ahí. Algunos creían que eran gambones. Eran gambones, no sabía lo que iban a hacer con los gambones. Pues gamones que podemos comprobar, son internacionales, por lo menos desde luego en la zona están totalmente bastante extendidos. Sí, ¿eh? Sí, totalmente. Muy bien, pues programación que vamos a repasar si os parece ahora sí. Comenzaría el viernes. Con la recepción, ¿no? A partir de las 5 de la tarde, lo sí, habitual. Sí, el jueves a partir de las 4 de la tarde, ya hemos pedido permiso al ayuntamiento y todo, para que los vehículos que estén allí en los aparcamientos, pues nos los retiren, para nosotros poder trabajar bien. Ya montan escenarios, monten luces, nosotros también, nuestras cositas, y nada, ya empezaría el viernes sobre las 5 de la tarde, que yo creo que siendo puente, vamos a aparcar muy poca, porque desde el miércoles está viniendo la gente, desde que miércoles jueves estaremos aparcando vehículos. Y nada, tal como lleguen, pues le daremos un regalo de bienvenida. Y nada, ya nos pondremos allí, ya la barra estará en funcionamiento con la musiquita y esto. Y sobre las 8 y 20, pues tenemos el pregón de Viajando con Manuela. Que se lo pregunté que sí quería y me dijo ella que sí, que sin ningún compromiso, que del tirón. Y a continuación pues tenemos el baile de la obstrucción de la academia de Miriam Córdoba. Me ha dicho Miriam que va a llevar unas 60 o 70 niñas y van haciendo así bailes diferentes. Y nada, y a continuación pues la cena de traje. Que cada uno, yo traje filete, yo traje igual que todos los años, porque eso tiene mucha aceptación y a la gente le gusta. Y luego a continuación, pues cuando estemos cenando y esto, tenemos al DJ Mark, que quiere colaborar también con Proyecto Alfa y él va a pinchar música, él va a montar allí su mesita, su altavoz y esto, y va a poner allí musiquita. Muy bien, colaborando con... Sí, con lo que es la quedada y en este caso con el proyecto solidario. Sí. Uh-huh. Vamos a repasar las actividades que habéis comentado. Por un lado, el regalo de bienvenida que va a ser... Una mochilita y ya sorpresa. Sorpresa. muchos artículos de piel. Muchas cositas. Pues, incluyendo los gamones. Sí, claro. Cada uno claro. Que corresponde. Que, la verdad es que después, si hablamos de la inscripción más los regalos que digo, frente a lo que los regalos al final, hombre, que la inscripción es muy módica en claro, comparación a lo que recibe. Claro. El año pasado estuve yo hablando, no me acuerdo ni dónde era el muchacho, y me dice, yo, Inna, a mí esto no me cuadra. Digo, ¿cómo que no te cuadra? Dice que yo estaba gustando, que si la comida, que si las actividades, los conciertitos, los bailes, no sé qué, la mochila. Yo estaba echando cuentas y yo he pagado 10 euros, bueno, 20 euros con su pareja. Dice, y a mí estas las cuentas no me salen. Le digo, hombre, es que tenemos muchas fábricas y muchos colaboradores y de ahí pues podemos sacar estas cositas. Claro. Y además, bueno, pues hablamos de la barra de... la choriza, bueno, pues diferentes claro, actividades que al final es para organizar, ¿no? Este sí. Tipo de eventos, ¿no? La quedada y demás. Para estas cosas, porque al fin de cuentas, digamos, somos una asociación sin dinero. Sin dinero, no tenemos un duro. No tenemos dinero, no. Bueno, porque tampoco es nuestra intención, claro, no es el objetivo. Lo que tenemos no lo gastamos y ya está. A disfrutar de todo. A disfrutar. Igual, lo que recojamos este año, cubriremos los gastos mínimos que tenemos que cubrir como todos los años. Y todo lo que sobre va para la asociación que beneficiaría este año, pues, Proyecto Alfa. Decíamos, posteriormente a las 8:20, viernes, estamos hablando el pregón a cargo de Viajando con Manuela. Hay que decir que para las personas que no lo conozcan, tienen un blog que va recogiendo, ¿no?, su recorrido por diferentes puntos, en familia, destacando destinos turísticos. De hecho, en Fitur ya, desde Ubrique, se contactó con lo que bueno, pues son estos blogueros, porque la publicidad que nos pueden dar, la promoción, sí, y de claro, hecho claro, realizarán aquí, ¿no? Porque sí, si claro, van a estar aquí, seguro que graban también. Es brutal. Es brutal. Estamos hablando de miles y miles de personas. De miles de personas. Sí. Aparte, una de las blogueras de estas que más seguidores tiene, ¿sabes? Sí. Ya digamos, es un pelotazo, como quien dice, de que venga... sin compromiso ninguno. Claro, el compromiso a lo mejor. Ella vio lo que estábamos haciendo y dice, yo voy. ¿Se interesó? Sí. Y hay que decir que eso va a servir para promocionar tanto la quedada como la crujía de Gamones. Claro, claro. Esto va vinculado, quedada con crujía de Gamones. Esto es, va de la mano, ¿sabes? Vamos, que por ahora no vamos a hacer ninguna otra fuera de los Gamones. Y ya para terminar, como otro de los eventos ya cúlmenes del viernes, la cena de traje, ¿no? Que la también veía a través de las redes sociales, había quien decía, hay que ir de traje, claro, ¿no? Sí, claro, pues, ¿cómo vamos a ir de traje, chiquillo? Y vamos con la autocaravana. Ya le estuvimos explicando cómo iba el tema y... Lo pasamos bien, echamos un buen rato con la cena. Come cosas que si no vas al pueblo de donde vienen, eso no lo ibas a probar, lo vas a probar tú, ¿no? Tú lo ves, tú, bueno, tú, orejas de cocino. Vamos a probar la oreja. Que cada uno se trae su plato claro, típico. Claro, y lo ponemos todo en una mesa larga y te gusta comiendo cada uno de... Muy bien. Eso es el viernes. El sábado empezaría la programación a las 9, comentadnos. Pues nada, mira, empezaríamos tempranito, porque a las 9 de la mañana nos pondríamos y haríamos unas tortitas fritas, ¿sabes? Que esto lo hacemos nosotros, que eso es lo que ganamos nosotros, tenemos que trabajarlo también, ¿sabes? Y nada, cuando terminen las tortitas y demás, sobre las 11 de la mañana, pues haremos unas actividades para los niños. Actividades marroquineras. Ahí está, vinculadas con nuestros oficios, ¿no? De marroquinería. Y para que vayan viendo el tema. Y estos serían para los niños. Y para los mayores, pues nos hemos apuntado a lo que es ¿cómo es? Las cruces de mayo. La que está adornada más bonita, las cruces. Y nos hemos apuntado. Entonces, una idea que tuvimos fue que la gente que viene con las autocaravanas adornen lo que es la cruz y todo alrededor. Y vamos a aprovechar ya para los mayores y le vamos a dar esa actividad para que la hagan. Y vincularlo pues en... Claro. A lo que son los colectivos vecinales, la participación en la decoración de barriadas, pues en este caso la decoración de la Plaza de las Palmeras. Totalmente. Bueno, sí. Participando también en ese concurso de en torno a la crujía de Gamones. Después estoy viendo por aquí un paseo por el pueblo también, ¿no? Sí. Bueno, a las 12 de la mañana, los que quieran salir, ¿sabes? Nosotros siempre lo decimos, que no es todo el mundo el que quiera salir, pues en las bolsas irán unas tarjetitas que hay varios locales, bueno, varios comercios, en estos casos bares, ¿no?, que han colaborado con nosotros y queremos pues agradecer de esta manera la colaboración con nosotros. Entonces, el que tenga tres bares sellados de tres consumiciones, pues nada, entrar en un sorteito ahí que tenemos preparados para son, los que... Son dos sorteos. Son dos sorteos. O sea, que lo tenéis todo pensado, sí, la verdad, para... hombre, claro, también agradecer todo a los colaboradores. Es que si no fuesen por los colaboradores, es que no... Sí, sí. No podíamos sacar esto adelante. A ver, y pues será más o menos un paseo por la avenida y que la gente vaya viendo... Habrá también gente, el pueblo. Habrá gente que se quede, que no vaya a lo que viene luego, que es el almuerzo, que siempre hay gente que suele quedarse tomándose una cervecita y demás. Nada, y salimos bastante gente, la verdad, ¿eh? Sí. Pues a las 3 sería el almuerzo y ya a partir de las 5 concurso de disfraces de los 80 y 90. Sí. Mira, el almuerzo queremos decir que va a ser una degustación, ¿no? Que nos va a hacer Ismael, que va a coger la barra, pues nos va a hacer una degustación, pues igual, dentro de la bolsa habrá unos tickets que por cada, como sabemos cuántas personas van a venir por cada caravana, pues estarán los tickets esos en las bolsas. Y nos dará un platito de arroz con lomo o lo que él vaya a hacer. ¿Sabes? Será eso en el almuerzo del sábado. Ese sería el almuerzo. Y después ya decimos el concurso, que yo no sé si es una novedad, ¿no? Sí, es una novedad. Por cambiar también lo que es la programación y dijimos, ¿qué podemos hacer para el sábado? Claro. Pues nada, tenemos un DJ que allí poniendo musiquita de los 80-90, la gente que se disfrace y tendrá un premio. Además de los 80-90, lo que hace falta es buscar en el armario y ya está. Lo que tengamos ahí de hace ya unos añitos. Una camisilla tendré yo. y peluca, porque pelo ya no tiene. Y durante el concurso de disfraces, pues haremos sorteo de artículos de piel. Tenemos cartera, bastante, tenemos bolsos, tenemos unas pocas cosas. Bueno, incluso tenemos artículos que el año pasado no dio tiempo de repartirlo. De repartir. ¿Sabes? Más o menos es lo mismo que el año pasado, sino que hemos metido el tema de los disfraces por... ¿Cómo novedad? ¿Sabes? Claro. Por divertir un poquito más la tarde, ¿no? Porque a fin de cuentas... Es que va a dar un puntazo. ¿Tú te imaginas a Nine con las masitas estas pegados rozas y...? O los pantalones de campana, ¿no? Bueno, pues eso a las 5 de la tarde el sábado y a partir de las 7 pues ya nos iríamos con la crujía de camones, ¿no? Sí, encenderíamos un poquillo antes la candela para los peques y nada, tendremos allí nuestra candela, tendremos nuestra barrita, vamos a tener el jockey que se va a quedar hasta que él quiera, hasta que se canse. Y nada, yo creo que va a estar muy bien. Y la barra, abierta. Ahí está. Barra abierta. Un refresquito, una cervecita. Hombre, para comer también. Ahí está, que todo el que nos esté escuchando, que sepa que eso es para una buena causa. Es todo solidario. Que no es para beneficio nuestro ni... ¿Sabes? Que va a ser un beneficio solidario. Y nada, y allí está la barra. Que se anime la gente y que vaya. Aquí solo queremos eso, invitar a la gente que vaya. Pues estamos hablando del día de la crujía de camores, ya saben, en la Plaza de las Palmeras, con todas esas actividades y también su propia candela por parte de Gamoneros sobre Ruedas. Y el domingo ya, última jornada en la que comenzaríais visitando el yacimiento de Ocuri. Sí, también es nuevo. También. El mismo viernes cuando lleguen los vehículos, pues el que quiera visitar el yacimiento Ocuri, pues se tiene que apuntar, ¿vale? Porque es que solamente tenemos 30 plazas. Entonces, si hay 50, pues haremos un sorteo entre los 50. Porque es que... No se pueden más. Entonces también es un aliciente para que conozcan el yacimiento, porque aquello es precioso también. Claro, nosotros le vamos a decir que, hombre, que con carro, personas mayores, que aquellos son 2 kilómetros para subir para arriba, que aquello hay que estar... un poquito bien. Y bueno, pues porque ir tirando de un carro hasta llegar arriba, no vea. Así que las personas que lo deseen, pues lo van a solicitar, y si hay más plazas de 30 o más solicitudes, pues entonces haría ahí el sorteo. Sí. Ahí está. Otro año lo que hemos hecho es una visita por el pueblo, tipo museo, tipo. Pero quisimos darle, como ya llevamos 2 años haciendo lo mismo, pues. Otra vez cambiar. Vimos que esto, hombre, y de camino, pues también le damos un empujón al yacimiento, que la gente supiera lo que tenemos aquí también, ¿no? Que tenemos un yacimiento romano que es muy chulo de visitar. De hecho, habrá seguramente campers, autocaravanistas que ya hayan venido en años anteriores, sí, ¿no? Sí, claro. Bien, hombre, puedes cambiar, ¿no? Incluso sí. Las tres quedadas que hemos hecho, o sea, que ya están apuntados, que han venido las tres. Sí. Bueno, pues todo eso sobre la programación, que por tanto finalizaría el domingo. El domingo no sé si también, claro, también domingo, barra o algo. ¿O sí, no, la barra está abierta, claro. El domingo, pues... lo que le haya sobrado, espero que no le haya sobrado mucho a Ismael de la Barra, pues allí comeremos todos y pondremos también las mesas y, claro, y lo mismo después hay otra sorpresa. Claro, allí estaremos hasta las 7 ¿no? Que ya deja caer. Después de comer lo mismo hay una sorpresa. Y hasta las 7 estaremos más o menos. Claro. O sea que va a ser el fin de semana completo desde el viernes, completo. Realmente con la previa de los gamones, recogiéndolos el jueves. Os ha venido bien el puente efectivo, digo, ¿no? Para claro, los preparativos, claro. Supongo, sí, y demás. Bueno, no, llevamos desde noviembre ya liado. Sí, el 20, la última semana de octubre fue cuando quedamos todo, lo de la directiva, uh-huh. Y empezamos a hacer la programación y ya ir buscando cositas. Claro, la preparación supongo, sí. Claro, desde meses atrás, pero los últimos detalles, al menos sí que hay... Ese puente, ¿no? Tenéis varios días ahí. Sí, pero ya está todo controlado. Está todo controlado. Muy bien. Pues todo ello, insistimos, en torno a esa tercera quedada que tenemos que agradecer, desde luego, por parte de Gamoneros sobre Ruedas, porque no es solo una actividad de encuentro entre, como decíamos, autocaravanistas y campers, sino que, en definitiva, se convierte en una iniciativa de promoción de lo que es Ubrique y de unas fiestas tan emblemáticas como son las Cruces de Mayo y la Crujía de Gamones. Antes de concluir, Ignacio Antonio, no sé si el agradecimiento a colaboradores. Sí, hombre, claro. En primer lugar, Radio Ubrique. Primero claro, ustedes claro. Por la cuñita, por traernos aquí para explicar nuestras cositas que hacemos. Hombre, al ayuntamiento. En segundo lugar, yo quería agradecer a este hombre, a Ignacio. Que sin él esto no tiraría para adelante, vaya, porque nada, él es nada. El arma mater de estos gamoneros, no sobre ruedas. Gracias, hombre. Nada, seguimos, tenemos que agradecer a un sí, montón hombre. De gente que yo también colaboro, ¿vale? Encima todo. Que colabora. Dentro de los patrocinadores. Claro. Trabajo de pintura Bullón, Gali Camper, Marroquinería Piñero, Oasis, Ambigú, Miriam Córdoba, Bar La Estrella, Pizzería La Estrella. Metal 3, Construcciones Hermanos Virué, Cervecería El Tapeo, Piel Cabrera, Moreno Electricidad, Los Cruzados, Toro Gallumbo, La Lupe, Brisa, Distribuciones Ordóñez, ¿no? Oje, la Coca-Cola, vamos. Bar Cádiz, Curtidos Cabezas, así, etcétera, etcétera. Peretrachoy, ¿no? El Coque, Pintura La Sierra, Mazada de Pepe, la tienda del cuero de Urique, Ahí de Tatu. La Peña Arbeti, la Almería al Pinzapaz, el amigo Pechuga, a Calazade, a Camenea. Y ya está. Todo B, Copigama, que también Copigama nos ha echado una manita muy buena. Al sofá. El sofá rojo. Y nada. Camenea, Calazade, el Maza. Bueno. mucho que se le agradece un montón lo que. Si no colaboraran, no podríamos hacer esto. Claro. O sea, no el ayuntamiento, sí se podía hacer, pero tenemos que pedirle más dinero al ayuntamiento y como que no. Y hay que decir que todos esos patrocinadores y la programación puede verse también junto al cartel, que de nuevo este año corresponde a una foto de otro de los integrantes, ¿no? Sí. De vuestra junta directiva, como es Francisco Caro. Sí, nuestro secretario. Otro máquina, no ha podido venir porque todavía no había comido, haciendo mandado. Pues un besito, Paco. Y un saludo a todos los caravanistas. Hombre, claro. Y a toda la directiva. Decíais que ahora mismo una docena, ¿no? Formáis parte de lo que digamos. Sí, somos 12. Bueno, somos 11 porque uno está en Suiza, es rapado. Y que también está con nosotros. Y luego, pues, está mi cuñado Manolo. Está Alberto. Está Gonzalo, está Ismael, el Manu, el Paquito, el Viru, el Lean y la Monse de la Plaza de la Estrella, que esa es nuestra... la que manda. Muy bien, pues un saludo para todos los integrantes de Gamoneros sobre Ruedas, que hacen posible esa tercera quedada de autocaravanas y campers. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndoos, por supuesto, como siempre, que nos hayáis acompañado. Y además agradeceros esa labor que realizáis de promoción de Ubrique y de la crujía de Gamones. Así que bueno, a disfrutar en estos próximos días. Muchas gracias. Y que vengáis allí a disfrutar. Te invito a todo el mundo. Muy bien. Que haciendo una huertecilla por allí y se tome algo. Ay, ay, que nos invita a cervecita. Muy bien, pues Ignacio Jaén, Antonio García, integrantes de la Junta Directiva de Gamoneros sobre Ruedas. Muchísimas gracias. Gracias. Venga, muchas gracias.